antes. Desde pequeño me llamó mucho la atención lo que era la radio y la música. Conforme fui creciendo, fui investigando hasta que llegué a Ibero 90.9, una estación que me abrió los micrófonos, que me permite compartir la música que más me gusta y que más escucho. Hoy aprovecho para agradecer a Ibero 90.9 y felicitarlos por este gran aniversario. 17 años es muchísimo tiempo, 17 años de seguir compartiendo música. Espero y allá afuera celebren con nosotros y sigan disfrutando de este contenido tan especial que crea Ibero 90.9 todos los días. 17 años de nuevos descubrimientos. Ibero 90.9. Hi, this is Jam Supernova, presenter of Selecta Radio in the UK, brought to you by the British Council. Everyone here at Selecta would like to wish you a very happy birthday at Ibero 90.9 in Mexico City as you celebrate 17 years of being on air, 17 years of being at the forefront of music and global sounds. Catch Selecta Radio on Ibero 90.9 FM on Fridays and Sundays, bringing you the best new UK sounds every week. And don't miss our sister show Selecta After Dark, celebrating the best UK DJs on Saturdays. Happy 17, Ibero 90.9. X, H, U, I, A. 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero. 90.9. Punto. Ibero. 90.9. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Just a precious fool to Muy buenas noches, bienvenidas a La Fórmula Secreta por Ibero 90.9 en el volumen de máquinas explorando el territorio de la navegación. El día de hoy nos ha recibido desde el Reino Unido Many Seas, Many Rivers, muchos mares, muchos ríos, a cargo de Actress featuring Sampha, dos músicos de la isla británica que nos sumergen en estas aguas de la experimentación. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Guerrero. Y el día de hoy estaremos trazando rutas diversas por distintos lugares. ¿Por qué no seguimos por otras rutas? ¿Con qué nos vamos ahora? Pues la siguiente ruta que vamos a tomar pasa por Estados Unidos. Esto que sigue es de Guanotrix Point Never, de su último disco Magic, Guanotrix Point Never. Es un single en el que contó con la colaboración de la cantante Caroline Polachek. La canción se llama Long Road Home. Les vamos a poner el videoclip porque está también muy delirante. Y delirante es también la siguiente canción, As Atlas, de Amnesia Scanner, de su último lanzamiento. Ustedes están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. esto que termina es As Atlas de Apnesis Scanner, un dúo originario de Finlandia que ahora hace experimentación desde Berlín, una de las sedes de la música electrónica y la experimentación. Seguimos en la fórmula secreta repasando el territorio de navegación, recordando estos atlas como compilados de mapas, y sin duda alguna también parte de los objetos que se han ido desdibujando, pero que vale recordar todo el peso historiográfico que tienen. Y además los atlas se han convertido en un dispositivo de la creación y también del relato moderno, ¿no? Desde el Atlas Nemocine de Abby Warburg como un momento emblemático de pensar la historia del arte desde asociaciones alternativas entre objetos artísticos, representaciones artísticas, temas también de la plástica, de la pintura y pues bueno, hasta el Atlas de Gerhard Richter y un montón de expresiones que han utilizado esta figura para reconfigurar también sus propias asociaciones plásticas y creativas. Me parece que nos invita el Atlas como figura, como dispositivo o como universo de arquitectura, quizás de asociaciones, a pensar en la navegación también como la voluntad de la imaginación por trazar puentes o rutas, como veníamos diciendo, entre cosas que pues no necesariamente tenían esas asociaciones antes, ¿no? Sí, o incluso como ganar territorio dentro de una semántica, ¿no? Para agrupar y para de alguna manera justo dar esta guía sobre diversos temas. Justo esa cuestión del mapa como invención también, ¿no? Como los primeros mapas sin duda eran tanto un registro que una invención, ¿no? Eran como una forma de ir creando el territorio conforme se iba descubriendo, ¿no? De alguna forma. Sí, de acuerdo. ¿Por qué no vamos con más música? ¿Qué escucharemos ahora? Lo siguiente se llama Map Ref 41 grados norte, 93 grados oeste, que si ustedes lo buscan en Google Maps es un punto indeterminado de Iowa, en Estados Unidos, pero también es una canción del grupo de punk experimental Wire, que en esta ocasión está tocada en una versión por My Bloody Valentine. Volvemos en un momento a la fórmula secreta por Ibero 90.9. Thank you. termina es un cover de Water a cargo de My Bloody Valentine. Estamos de regreso en la fórmula secreta, navegando a través de la música y también a través de una cartografía sonora. Recuerden que ustedes pueden encontrar todo lo que está sonando y, por supuesto, darnos sus comentarios, sugerencias o dudas a través de nuestras redes sociales, @Ibero909FM, @FSecreta909 en Twitter, Instagram, Facebook. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir con más música. Vamos ahora hasta Rusia con Machine Woman y su pieza de apenas hace unas semanas, Strange Things Across the Ocean, cosas extrañas a lo largo del océano, que nos acompañará antes del corte en este territorio de la navegación. Recuerden, esto es La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Last night, it's kind of like, I'm telling you about it, right?

Estamos de regreso en la fórmula secreta, explorando el territorio de la navegación, o los territorios que la navegación nos permite explorar. Supongo sería una manera más acertada de referirnos al programa de hoy, un programa que estamos registrando ya tarde en esta noche. Y nos recibió del corte Eva Ritter con Irrlicht, una pieza de 2012 para un ensamble y electrónico. O sea, un ensamble acústico y electrónico, una pieza delirante que nos habla también de estas rutas erráticas, rutas irregulares que nos van tejiendo pues también territorios sorpresivos, territorios que no necesariamente anticipamos bajo los cánones tradicionales. Eva Ritter, una mujer vienesa muy importante en la escena de la música contemporánea, y que bueno, no es gratuito que la sensibilidad de Viena pueda construir sobre una gran tradición musical y artística y ofrecernos una vanguardia como esta, la vanguardia austriaca, en realidad en otras disciplinas desde hace varios siglos, pero particularmente en los últimos años ha tenido un aporte importante en la experimentación y pues la innovación en las artes en general, el cine, la plástica y bueno, en este caso Ritter con la música. Sin duda, como se suele decir, no todas las personas que erran están perdidas. No, pues errar es una forma también de descubrir, ¿no? Es como una manera de ir al descubrimiento. Me parece que es como cuando uno camina en la ciudad y está caminando sin rumbo fijo. Siempre hay asociaciones mentales, encuentros, cruces de miradas, pues hasta puntos de descanso, ¿no? Que nos dan, claro, experiencias que no esperábamos y que se convierten en experiencias determinantes. Claro, sin duda. Yo creo que incluso el reto sería poder llegar a tomar una ruta de verdad errática, ¿no? Que no esté influida por nada ni por... Pues, y creo que hay una palabra clave que me vino a la mente, es el aprender, ¿no? Aprender tanto con como sin H, ¿no? De los errores o de las experiencias previas, de una manera muy empírica, y también a aprender, tomar toda aquella experiencia previa para seguir construyendo. Sí. Es importante errar. Sí, totalmente de acuerdo. Y cuando uno erra, pues bueno, a veces es porque no tiene ningún lugar a donde ir. Y en ese sentido, pues podemos ir anticipando la siguiente pieza, que es de una gran amiga de la Fórmula Secreta. Igualmente, un lanzamiento de esta semana, bueno, la semana anterior. Y nos emociona mucho tenerlo aquí. Esto es Nowhere to Go, de Concepción Huerta. Ustedes están en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Esto que suena, Nowhere to Go, Ningún Lugar a Dónde Ir, de Concepción Huerta, un estreno reciente, parte de un lanzamiento llamado Lost Time. Me parece un título muy apropiado para el año en el que vivimos. Por ahí en el lanzamiento, en una de sus páginas, ella dice que es una, bueno, un par de piezas que derivan de estos meses de, pues sí, aislamiento, pero también reflexión sobre la condición que nos ha tocado vivir en este 2020, una perspectiva más crítica, no desolada, digo, o no, digamos, desamparada, pero sí creo que hay un dejo de nostalgia, un dejo de, de incertidumbre, ¿no? Que nos hace preguntarnos, pues bueno, ¿qué queda? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué viene en este tiempo perdido en el que estamos flotando de manera indeterminada, ¿no? Sin duda alguna. El despedirse de un mundo como ya, o sea, no lo vamos a ver en un buen rato, y adaptarse a las nuevas formas, tratando de hacer un mundo mejor. Vamos a ir con más música. Ahora toca el turno de el chileno estadounidense Nicolas Jaar con un disco de este año, un álbum titulado Telas, que de hecho tiene mucho que ver la portada del disco, porque es como una especie de cartografía, una especie de mapa. Nosotros los vamos a estar posteando en nuestras redes sociales, @lafsecreta909 y @ibero909fm, para que ustedes puedan verlo. Esto se titula De la Jazz y están escuchando La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. eso fue Tela Jazz, del último lanzamiento de Nicolas Jaar, Telas. Nos movemos ahora por territorios más australes, y no solamente porque Nicolas Jaar venga de Chile, sino también porque, como decía Astrid, el disco viene acompañado de un arte completamente fantástico, hecho por un grafista fenomenal de India, Somnath Bhatt. Y porque el disco, si no recuerdo mal, se estrenó en Palestina, en Radio Al-Jara, este proyecto tan bonito de resistencia. Entonces, de alguna forma, el disco completo se siente como una producción genuinamente del sur, del sur global. Que es algo que nos emociona mucho en la Fórmula Secreta, la verdad. Esta voluntad de revertir el norte, ¿no? O sea, como tratar de redirigir las prioridades del mundo en el que vivimos y orientar nuestras navegaciones hacia el sur, un sur en resistencia, un sur radical, un sur poético. Que así sea. Vivo y latente, ¿no? Además, vibrante, pues, no aséptico, como los otros. Totalmente de acuerdo. Y en Ibero 90.9 estamos de celebración. Se cumplen 17 años de estas vibraciones que menciona Pablo. Y como queremos celebrar con ustedes toda la próxima semana, vamos a estar viviendo un festejo. Va a haber una serie de sesiones en vivo que ustedes no se deben de perder, porque además todas van a poder ser streameables en la página de Ibero 90.9, que es ibero909.fm, y la verdad es que la celebración que se armaron en la estación está para no perderse. Va a haber proyectos muy interesantes: Vichiga 70, Minfield, la banda de PC Music, que nos emociona muchísimo, ¿no? Que es este proyecto de hiperpop visionario muy muy interesante que pues nos deben una visita a México, y que no va a estar mal poderlo seguir por lo menos en streaming. Entonces asegúrense de acompañarnos la próxima semana, de todos los días de 7 a 8 p.m. Dosis para el encierro, para celebrar los 17 años de esta querida estación que le da cobijo a la Fórmula Secreta. Pues a celebrar, ¿no? 17 años de música, 17 años de radio y, por supuesto, 17 años de fiesta. Y bueno, fiesta segura en encierro, una dosis para este. Muy necesaria, sí, muy necesaria para esta salud frágil que está azotándonos, ¿no? Entonces, pues bueno, conéctense y bailemos juntos, aunque sea a la distancia, conectarnos de otra manera. Llegamos hacia el final de la Fórmula Secreta, este territorio de navegaciones, incursiones por cartografías alternas que seguiremos extendiendo a lo largo de las próximas semanas, pero por ahora se quedan con Himnos para la Deriva, aquí en Ibero 90.9. Yo soy Pablo Martínez Arte. Yo soy José Luis Rangel. Yo soy Astrid Guerrero. Chao. Bye. Adiós. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta por Ibero 90.9. Ibero 90.9.